Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria Lechuza en la provincia de San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Como se sabía antes de las elecciones, los tarifazos están de vuelta con todo y arruinando los bolsillos de trabajadores y jubilados. En Mendoza, el rechazo a estos aumentos se hace oír en las calles y lo reflejamos en la producción de la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz. La Asamblea por Necesidad y Urgencia organizó una actividad contra los tarifazos y en rechazo a la empresa israelí Medcorot en Mendoza, tratándose de una concentración en las puertas de Aysán y en una marcha hacia Edemsa. Radio Comunitaria Cuyún estuvo presente y recolectó testimonios de quienes participaron. Escuchemos a Silvia, una compañera jubilada que nos habló. Y la problemática que más nos afecta es el agua. El agua es del pueblo, el agua es de Mendoza. No tiene por qué venir una empresa como Mecoroc israelí a hacerse dueña de nuestra agua, donde nos va a dejar en un desierto absoluto. Aparte, las autoridades de Aysán en este momento se encuentran todas en Seúl haciendo un curso con los coreanos del sur para hacer el tratamiento de las aguas cloacales. Algo que se está haciendo acá en muchas partes y que esa agua se utiliza para el riego. No vamos a permitir que nos suban el agua con los tarifazos que nos están poniendo. Los jubilados no podemos vivir, el pueblo no puede vivir. Todos los trabajadores cobran miseria, mientras que los aumentos que nos están dando en las tarifas del agua, de la luz, del gas, son monstruosas. No hablemos de las prepagas, no hay insumos en las obras sociales. Estamos luchando para que le den al pueblo lo que le corresponde. Silvia nos cuenta que no puede pagar la boleta de la luz ni del gas. Que hace un tiempo que no puedo pagar la boleta de la luz con el sueldo, del agua. El gas tuve que pedir que me sacaran el medidor y me estoy manejando con una garrafa, siendo que vivo en Capital, donde tenía gas desde el año 50 en mi casa, y tuve que pedir que me sacaran porque me venían boletas monstruosas. Con respecto a la luz, gracias a Dios, tengo 5 hijos que entre ellos juntan para pagármela, porque si no tampoco la podría pagar. Escuchemos ahora al dirigente mendocino Polo Martínez Agüero, que nos cuenta qué es lo que lo convoca a esta manifestación. Puntualmente, acá en Aysán, estamos reunidos por varios acontecimientos que vienen ocurriendo desde que asume este gobierno y también de antes. Se van reciclando y multiplicando. Y nosotros estamos acá en Aysán, una por las tarifas del agua, que es tremendo, algo que nunca se debió. En realidad el agua es para usufructo de todo el pueblo, de los trabajadores, de los que producen, los que realmente producen en nuestra provincia. Estamos acá también en Aysán en rechazo a lo que viene realizándose como una política del agua desde el gobierno de Mendoza, ya llevada adelante el año pasado con el ministro del Interior de la otra gestión, junto con varios gobernadores que fueron a Israel a negociar con la empresa Mecorot, una empresa israelí que maneja el agua de la zona desde antes de que Israel fuera declarada por las Naciones Unidas como un país. Entonces es una empresa que regula todo el agua y en base al dominio sionista le regula el agua a los palestinos en una proporción realmente terrible, que es por cada litro que consume un palestino, los israelíes pueden consumir 6. Eso, pensémoslo muy bien, porque se va a trasladar a nosotros con el negocio de la empresa Mecorot. Por eso estamos acá, repudiando, reclamando y luchando contra los negocios que hace nuestro gobierno, entre comillas nuestro, ¿no?, con una empresa sionista como la de Mecorot. Además, hay un viaje de toda la comitiva directiva a Corea. Están en este momento viajando para negociar la potabilidad del agua. Uh-huh. O sea que los coreanos, que es un país satélite de Estados Unidos en realidad, nos va a decir cómo tenemos que manejar la potabilización. En realidad es un gran negocio que lleva adelante este gobierno con las empresas coreanas. Estamos por eso también acá. Esa es nuestra función en este momento, en síntesis. Rechazo a las grandes subas tarifarias del agua, rechazo a la empresa Mecorot en negociación y extensión en el país, en más o menos 14 o 15 provincias en este momento, y estamos rechazando el plan maestro de Mecorot hacia nuestra provincia, y también lo hacemos extensivo a todas las provincias de nuestro país. Nos encontramos también con Nora Moyano, una activista defensora del agua de Mendoza, que nos cuenta por qué quieren recuperar a nuestras empresas de servicio. Si no estuvieran entregando el país, no estuviéramos bajo el gobierno de Milei, no estuviéramos bajo el gobierno de Cornejo y demás, no estaría siempre protestando. Por ese motivo, nosotros, en realidad, porque queremos recuperar nuestras empresas de servicio que Menem las entregó, las privatizó, y hoy estamos padeciendo estos brutales tarifazos en todo nivel. La próxima va a ser llegar a Tecogas, o sea, la distribuidora de gas Guyana. También rechazamos el incremento brutal del transporte, como hemos rechazado el de AISAM y el de EDEMSA. Por eso mismo decimos que basta de esta arbitrariedad, que vuelvan estas empresas, y hasta que no logremos recuperar nuestras empresas, seguiremos en lucha. La Asamblea por Necesidad y Urgencia y organizaciones salieron a defender de los tarifazos a los mendocinos de las empresas de AISAM y EDEMSA, y en rechazo a la empresa israelí Mecorot en Mendoza, y Radio Comunitaria estuvo presente ahí. Amigos del Expreso Farco, desde Radio Comunitaria Cuyún en la provincia de Mendoza, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los femicidios no paran, la desigualdad entre varones y mujeres se perpetúa y el Estado está ahora cada vez más ausente o tal vez presente para hacer que todo sea peor. La producción desde Radio Nuestra Voz en la ciudad de Resistencia. La agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, presentó un nuevo informe del Registro Nacional de Femicidios que refleja que desde el 1 de enero al 29 de abril de 2024 se perpetraron 72 femicidios en todo el país. De acuerdo a los datos registrados, se produjo un asesinato de mujeres, lesbianas y travesti trans cada 40 horas. Chaco sigue sumando casos, convirtiéndose en una de las provincias con mayor tasa de femicidios en lo que va del año, de acuerdo al número de su población, contabilizando 5 muertes violentas desde el 1 de enero al 1 de mayo. En este marco, nos encontramos con un Estado ausente que no mira a quienes son más vulnerables. Un Estado sin políticas públicas de género ni diversidades. Un Estado que eliminó el Ministerio de las Mujeres y lo redujo apenas a una subsecretaría. Un Estado que desmanteló el programa Acompañar y la línea 137, herramientas de prevención y contención a las víctimas. La situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país nos afecta en todos los ámbitos de nuestras vidas y esto lo tenemos que tener muy presente. Paula Ojeda, coordinadora de MUMALA Chaco. Las mujeres, las disidencias, estamos precarizadas, ahora con nuestros derechos laborales y jubilatorios vulnerados. Y esto va sembrando las bases para que se siga perpetuando la desigualdad entre hombres y mujeres y mucho más entre varones y personas de la comunidad LGBT, sobre todo si nos centramos en la comunidad travesti trans. Quienes trabajamos en el territorio, quienes estamos en constante contacto con las mujeres víctimas de violencia de género, entendemos muy bien que las desigualdades contribuyen a que las víctimas de violencia de género sean potenciales víctimas de femicidio. Vamos a seguir sosteniendo desde MUMALA que un Estado ausente es un Estado femicida porque sigue dejando a la deriva a las más vulnerables y a las más vulnerables de nuestra sociedad, que en este caso somos las mujeres y las disidencias sexuales y de género. Estamos retrocediendo un montón de discursos que ya se tenían anteriormente en la sociedad, que ya los habíamos debatido, que ya pensábamos que los habíamos resuelto y que hoy en día tenemos que volver a discutir